Flash informativo social. En el debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno ha planteado una docena de nuevas medidas concretas para intentar salir de la crisis con mayor rapidez e impulsar la creación de empleo. Zapatero ha pedido a todos los grupos de la Cámara respaldo y espíritu de conciliación para propiciar el crecimiento. Entre los anuncios más destacados hechos por el presidente figura la rebaja del impuesto de sociedades en 5 puntos para las pequeñas y medianas empresas. Esta rebaja se prolongará durante 3 ejercicios y afectará a las empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a 5 millones de euros. Las empresas deben comprometerse a mantener o mejorar su plantilla media de 2008. Esta fórmula tendrá su reflejo en el IRPF de los autónomos que mantengan el empleo de sus asalariados. También ha avanzado un nuevo recorte del gasto público de 1.000 millones de euros que será aprobado en un próximo Consejo de Ministros. La tercera medida hace referencia a la educación y supone la puesta en marcha de un proyecto bautizado con el nombre de Escuela 2.0. En virtud del cual el Gobierno se compromete a partir del próximo curso a dotar con pizarras digitales a todas sus aulas y proporcionar a cada alumno de primaria, empezando por los de quinto curso, un ordenador portátil que podrán llevarse a su domicilio. En relación con la educación universitaria, Zapatero ha planteado favorecer a todos los titulados universitarios en situación legal de desempleo y con derecho a prestaciones para que puedan realizar másters. Para ello aportará 70 millones de euros a fin de facilitar matrícula gratuita para estos másters a los titulados en paro de entre 25 y 40 años. Otro de los anuncios espectaculares que ha hecho el presidente y que promete ser uno de los más polémicos es el que se refiere a la modificación sustancial de la devolución por vivienda del IRPF. Se hará a partir del 1 de enero de 2011. Quienes compren una vivienda antes de esa fecha podrán beneficiarse de las actuales deducciones, pero a partir de entonces solo podrán acogerse a ella las rentas más bajas, es decir, las inferiores a 17.000 euros anuales. La deducción desaparecerá por completo para rentas superiores a 24.000 euros. En paralelo, el Gobierno se dispone a mejorar la deducción por alquiler, equiparándola a la de compra. Por lo que se refiere al sector de la automoción, Zapatero ha anunciado una ampliación del Plan Renove con una dotación adicional de 600 millones de euros y además ha afirmado que a partir del 1 de junio el Estado dará un estímulo de 500 euros que debe ser complementado por los fabricantes y las comunidades autónomas hasta alcanzar una ayuda directa de 2.000 euros por compra de automóvil nuevo. El portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en el Congreso, Francisco Jorquera, planteaba en el debate sobre el Estado de la Nación al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un impuesto a las grandes fortunas con el fin de incrementar la progresividad en el conjunto del sistema fiscal y una reforma en profundidad de la financiación autonómica. El diputado gallego propuso cambiar la política fiscal exigiendo un mayor esfuerzo a los sectores con más recursos. Para el portavoz, no es admisible que mientras centenares de miles de hogares carecen de ingresos, las 10 mayores fortunas acaparan el 3% del Producto Interior Bruto. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, resaltó ayer en el Congreso que unas 800.000 familias han percibido los 2.500 euros del cheque bebé. 350.000 personas han disfrutado del permiso de paternidad desde 2007 y más de 1.575.000 jóvenes disfrutan actualmente de una beca, lo que supone 300.000 más que en 2004. Zapatero también destacó que en solo 2 años hay 650.000 personas en situación de dependencia en España que por primera vez han visto reconocida su situación y perciben prestaciones, a las que se sumarán otras 150.000 familias que aún no reciben prestación. Además, destacó que el sector de la dependencia ha generado hasta ahora 85.000 puestos de trabajo directos, así como que 100.000 jóvenes cuentan con renta de emancipación. La inflación ahonda en su descenso. Los precios han bajado un 0,2% en el último año. Así lo muestra el dato de inflación de abril, mes en el que la tasa interanual cayó una décima hasta el menos 0,2%, con lo que se intensifica la tendencia negativa en la que entró durante el pasado mes por primera vez en su historia. Pese a ello, los precios subieron un 1% en abril. La Dirección General de Tráfico duplicará desde hoy hasta el 27 de mayo los controles de velocidad en las carreteras secundarias, como parte de una campaña especial de vigilancia y control en este tipo de vías, en las que el año pasado se produjeron el 78% de los accidentes mortales y víctimas. Según informó ayer la DGT, los agentes de agrupación de tráfico de la Guardia Civil duplicarán los controles estableciendo servicios de vigilancia en casi 2.000 tramos de carreteras, con los 264 radares móviles de que dispone, con el objetivo de controlar aproximadamente a 1,5 millones de vehículos. Además, la DGT realizará una campaña de concienciación en los medios de comunicación. Más de un centenar de colectivos sociales exigieron al Gobierno central que retire el anteproyecto de ley de extranjería y presentaron la campaña Aquí no sobra nadie para denunciar la violación de los derechos fundamentales de los inmigrantes. El colectivo defendió que la futura política migratoria de extranjería incentivará el retorno disfrazándolo de ayudas al codesarrollo. Además, denunciaron que la nueva ley incrementará las detenciones arbitrarias de personas en situación irregular y se instrumentalizará al colectivo en función de intereses exclusivos económicos, perpetuando su situación de exclusión. Asimismo, solicitaron el cierre de los Centros Internacionales para Extranjeros, los CIEs, existentes en España, al constituir, según ellos, una vía de represión y marginación de personas que solo han cometido una falta de tipo administrativo. España desembolsará 3,5 millones de euros para prevenir el contagio y la extensión de la gripe porcina, principalmente en Centroamérica y los países andinos, a través de una colaboración con la Unión Panamericana de la Salud, según ha anunciado la ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez. En materia internacional les contamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado la imposibilidad de evacuar a los civiles heridos y enfermos de la zona de combate en el noroeste de Sri Lanka, así como de distribuir comida para los civiles en el territorio de apenas 5 kilómetros cuadrados donde las tropas gubernamentales tienen rodeados a los rebeldes. Por otro lado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha denunciado a través de un comunicado el terrible impacto que el conflicto de Sri Lanka está produciendo en los niños y recordó que en las últimas 48 horas ha aumentado el número de menores muertos y heridos. El director regional de UNICEF para el sur de Asia, Daniel Tull, cifró en 50.000 los civiles atrapados en el área donde se siguen desarrollando los combates. UNICEF también manifestó su preocupación por las condiciones de vida en la zona del conflicto, donde la población no dispone de medicamentos, alimentos ni agua potable. Más de 5.000 personas en el mundo están afectadas de gripe porcina, según la OMS. En su último balance, contabiliza la muerte de 61 personas, 56 en México, 3 en Estados Unidos, 1 en Canadá y 1 en Costa Rica. En tanto, el Ministerio de Sanidad español indicó que 2 nuevos casos fueron confirmados, llevando a 100 la cantidad de contagios para toda España. Las autoridades anunciaron también que hay 23 casos de personas sospechosas de haberse contagiado. Por otra parte, la OMS teme una resistencia del virus de la gripe porcina a los antivirales, según indicó uno de los expertos de esta pandemia, basándose en los signos de resistencia de la gripe estacional constatados el año pasado. Mientras, y a pesar de este temor, la organización ha comenzado el envío la semana pasada de unas 2,4 millones de dosis de Tamiflu a 72 países, entre ellos México. Cuba, México y Uruguay fueron reelegidos este martes miembros del Consejo de Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU, mientras que Estados Unidos entró por primera vez a formar parte de este organismo de Naciones Unidas, algo a lo que se había negado antes la administración de George W. Bush. El Consejo está formado por 47 miembros que tienen el objetivo de promover y fortalecer los derechos humanos en el mundo. Cada miembro elegido tiene un mandato de 3 años y no pueden ser reelegidos de manera inmediata tras cumplir 2 mandatos consecutivos. Y terminamos hoy hablándoles del auge del pop-up, una fórmula de negocio efímero, tiendas y restaurantes de corta vida, un nombre tomado de la ventana impertinente que se abre en el ordenador. Se trata de alquilar un local y contratar trabajadores temporales. Al final del proyecto simplemente se cierra. Son tiendas con fecha de caducidad. Es un modo de hacer marketing agresivo, espontáneo y rápido. Su función es lanzar un producto puntualmente. Como la tienda es temporal, también lo es su interior y su decoración. La idea es no tener que invertir un capital desproporcionado, pero intentando hacer el máximo ruido posible en ese corto periodo de tiempo. La intención es aprovechar al máximo el punto álgido del negocio y abandonarlo cuando el nivel de rentabilidad desciende. Una nueva fórmula de negocio.